esto es un programa que larga boca, como vos recién comentabas. Uh-huh. Gracias a nosotros, los hinchas que tiene desparramado uh-huh. por algunos lugares, por todos lados. Llegamos a un acuerdo, hablando yo como militante de una agrupación que ya te comentaba, uh-huh. una agrupación en que yo es un poco la causa. Uh-huh. Nuestro presidente Diego Laj es Rotecero de Boca, uh-huh. impulsor de esto en todo el país. Bueno, llegamos a un acuerdo que había posibilidades también, por lo que vos decís, por militantes que somos y activistas, uh-huh. yo te diría incondicionales, vamos para adelante. Bueno, nos dan esto en forma como de un mismo, uh-huh. porque no todo llega, no a todos les llega, pero bueno, hoy tuvimos esta posibilidad, se lo presentamos al municipio, nos dio todo el apoyo. Porque Boca, digamos, autoriza o lleva adelante esta posibilidad y este programa una vez que están dadas las condiciones para con las municipalidades, sí, digamos. Sí, sí. Yo lo hablé con Marisa, le expliqué, no me dio ni un... Vamos para adelante. Uh-huh. Nunca puso un palo en la rueda, dice, vamos para adelante, lo que necesité, me dio todo el apoyo. Inclusive, bueno, conseguimos el Club Cañuela para hacer el evento en el Club Cañuela, en la sede, acá 25 de Mayo y Lara. Y bueno, empezamos a ganar, hasta que ya se oficializó, se hace la publicidad, y que esto y que lo otro, porque no es fácil, no sabés la gestión, lo que es esto, no es que, bueno, sí, ya está, vamos que venimos, no te imaginás. No es organizado un asado de hinchas de Boca. No sabés lo que es. Yo te digo, Enzo, estoy viajando 2 o 3 veces por semana a Boca. Claro. Estoy muy, muy cansado, pero bueno, ya está. Tengo la colaboración también del Círculo Boquense Juan Simón, uh-huh. que también formó parte uh-huh. de toda esta gente, vamos todos para adelante a trabajar. Y bueno, te digo, ¿en qué consiste? Te cuento. Sí, te iba a decir, porque ahí está toda la, me está contando un poco la cuestión operativa del armado. Sí. Y a ver, ¿el hincha de Boca que está al otro lado, o el futbolero, o el tipo que quiere saber de la historia de los clubes, con qué se encuentra? Gente que no es de Boca. También por eso te digo. Van a ir a verlo. Claro, y totalmente. Esto para la sociedad, para lo que es Cañuela, viene uh-huh. muy bien. Bueno, ¿con qué se encuentra? Como protocolo, esto a las 6 de la tarde se inaugura, pero bueno, nosotros le pusimos una cosita más. Sí, viernes 6 de la tarde. Sí. Ahí lo están llamando, mirá. Monstruo. Dejá de cortarlo, no hay problema. Y esto es simple. Hablamos con los bomberos, conseguimos una autobomba, uh-huh. vamos a esperar al contingente porque viene un colectivo de 14 metros por 5 metros de altura. Ah, claro. Todo ploteado, que ese es el museo. Ahí está. El Museo de Boca, como vos lo dijiste, sale a la municipalidad, sale a la calle. Para uh-huh. que lo vea la gente que no va a ir nunca a la cancha, que no puede, porque no... Lo que fuera. Exacto. Bueno, llega el colectivo, va a venir con el autobomba, haciendo un poco de ruido, vamos a hacer bien el dirigente, jugadores, todo en esa movida. Llegan al club, arman todo, eso va a ser tipo 3, 4 de la tarde. Se va a armar todo, a las 6 de la tarde, un acto oficial. Claro. Que viene Cristian Ricuado, que es el secretario general de Boca, uh-huh. y es el que está... Un poco el referente de este programa. Exactamente. El que está a cargo de toda esta organización. Bueno, se va a dar oficializado el tema ahí. La apertura oficial del evento. Jugadores, cuerpo técnico alguno, pero más que nada hay jugadores. Van el Flaco Schiavi, Ander Rabina, el Mono Navarro Montoya, Gracián, y eso están en... ¿Esto los puede confirmar o generalmente son los que acuden? No, 99% que vienen. Van a todos lados. ¿Viene el Mono? El Mono. ¿Graciani? El Flaco Schiavi, que está con las inferiores de Boca. Sí, claro. Andaba en el Murciélago Graciani. Uh-huh. El Quique Rabina. Mirá vos. De nuestra época, para mí son... No, totalmente. ¿Me entendés? Claro. Capaz que el chico que no sabe ni quién carajo fue ese año, o el Quique Rabina. Bueno, sería bueno que lean un poco de historia también. Que lo lean un poquito de historia del club. Viene. Bueno, larga eso. Tenemos cultura, arte. Van a tener una muestra, unos cuadros que están en la Bombonera exhibidos. Uh-huh. Son... Me atrevería a decir que algunos son de Quinquela. Uh-huh. Muy bueno. Bueno, ¿qué pasa? La gente Cañuela se puede hacer socia. Adherente en este momento. Sí, que es lo que tiene la posibilidad que da el club hoy. La posibilidad que da el club de hacerse socio adherente. Socios activos de Boca que no hayan renovado el carnet, porque el año pasado se empadronó todo, se reempadronó y se renovaron los carnets. El que no va a la cancha y es socio puede ir a renovar su carnet. Se pueden hacer socio bebé hasta los 5 años. Bueno, Boca Social, va a haber merchandising, va a haber muchas cosas. Y muchas cosas. Uh-huh. Que también, bueno, se van a ir dando en el transcurso del día. Yo he visto algunas publicaciones que puse Boca en tu municipio y te empiezan a aparecer pues justamente, claro, actividades que se han desarrollado en diferentes lugares. La movida es bastante grosa, por cierto. Vos me comentabas fuera de aire que el club viene con todo, digamos. Viene con Boca a tu municipio. Claro, viene Boca, arma todo. Todo. Oficina, claro. Museo itinerante, todo. Todo lo que puedas hacer en Boca lo puedes hacer en el Club Cañuela. Uh-huh. Digamos, todo lo que veas es porque Boca lo trae y lo va a trasladar. Es casi un club itinerante, digamos. Itinerante. Es impresionante el laburo, por eso yo te digo que no es fácil organizar esto. No es fácil llevarlo a cualquier municipalidad. No cuentan mucho con el apoyo de la municipalidad. Nosotros, gracias a Dios, lo contamos, que es muy importante resaltar eso, porque si no es por ellos, no lo podés hacer. Porque Boca te exige el acuerdo con el... Olvídate, yo no lo pongo en contacto con la municipalidad, no pueden hacer nada. Acá hay muchos, hay cosas muy valiosas que vienen en camino. Claro. Necesitan seguridad en el camino, necesitan traslado. Seguridad durante el momento del evento, la noche. Vos calculá que van a tener Copa Libertadores, van a tener un montón de cosas, y no es joda. Viste, son cosas muy... Vos sos hincha de Racing, son cosas muy valiosas para uno como hincha, como institución. Bueno, eso va a venir a Cañuela. Se van a poder sacar fotos, el museo es impresionante. El colectivo ese, las cosas que hay ahí adentro, es un lujo. Esto es, a ver, corregime. El viernes a las 6 de la tarde se hace la presentación oficial mediante un acto. Sí, un acto. A partir de eso queda inaugurado formalmente el programa Boca en tu municipio, que se va a desarrollar en el Club Cañuelas. Esto es en el área 25 de mayo, en la sede. Sí. Va a concluir más o menos la actividad el viernes entre las 9 y las 10 de la noche. Sí. Se abren las puertas el sábado alrededor de las 10 de la mañana y se va a extender hasta las 8 de la noche, donde va a culminar esta actividad. Exactamente. Si hay más gente, se va a seguir estirando, pero bueno... está bueno, el mejor día va a ser el de la inauguración, porque eso va a ser un acto muy bueno, tenemos unas cuantas sorpresas. Ah, mira vos. Sí. O sea que al margen de esto que estás contando, hay sorpresas. No, hay sorpresas de verdad, una sorpresa hermosa que, bueno, lo organicé yo, eso sí, le puedo decir que como hincha, soy medio negro, así, lo organizé. Vamos a salir un poco del protocolo. Claro, ¿ves? Totalmente. Que me costó porque logré que me dieran el local, bueno, hacelo. Uh-huh. Bueno, porque ellos no se quieren ir al protocolar, bueno, claro. Nosotros tenemos que demostrar la diferencia de lo que somos Cañuela. Uh-huh. ¿Para qué también? Para que nos den el apoyo. Claro. Esto va a largo, no es que esto termine acá, que bueno, vino Cañuela a Boca y ya está. No, queremos llevar chicos a probar, queremos meter a Boca en Cañuela, hablar en conjunto con la municipalidad, Club Cañuela, sociedades de fomento, queremos hacer algo grosso. Estaba el espacio, estaba el lugar y bueno, y faltaba el tiempo. Ahora sí, está el tiempo, tenemos el apoyo oficial, que eso es muy importante, y vamos para adelante. Acá hay uno que me hace la señal. Y se cruza la banda, ¿viste? No lo veo. No lo ve. Me dice, preguntale si incide el resultado de ayer. No, para nada, al contrario. Nada. Para escucharme, porque hoy lo hablábamos a la mañana. Yo fui a la cancha de Boca, a la tribuna, siempre de visitante, ¿no? Sí. Segunda bandeja, tercera bandeja, y fui a laburar a... Sí, vos fuiste de hincha y fuiste de trabajo. De ¿sí? trabajo, de todo. Y lo charlábamos hoy a la mañana, y de hecho lo he charlado con algún hincha de Boca. Digo, mirá que el hincha de Boca no es este del palco que van 40 minutos del segundo tiempo y gane, perdón, porque gane o pierda. Se van. ¿Y qué es? Explicale al tipo que está... No lo puedo creer. Escuchame, yo en reuniones de comisión, reuniones grosas que tengo, le digo, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo, pero ¿se va ganando Boca 4-0 o se va perdiendo 1-2-0? No importa, claro. Yo no sé si tiene miedo de juntarse con la gente afuera, claro. Que salgan 50.000 personas juntas, es algo impresionante, pero no se puede controlar eso. ¿Y qué? Pero para vos planteaste en alguna reunión que cerrar la puerta. Hay que cerrar los molinetes. Y muchos me apoyaron y muchos dijeron, estás loco. No, no estoy loco. Pitó y ahí se habilita. O si no, que salgan con molinetes cerrados, que salgan con el carnet, que apoyen. Y que quede registrado. Carnet. Que apoyen el carnet a las 5 veces que se van antes de que darle el lugar a otra persona. Dice, vos estás loco, no estoy loco. Hay gente que está desesperada por ir a la Boca. Y no lo puede hacer porque no hay vacante, porque no puede. Yo tuve la posibilidad en este partido, por medio de la agrupación. Ayer, con River. Habilitamos 50 carnés. Vos metiste 50 personas. Sí. Que no tenían los partidos que le pedían el filtro. Sí. De los últimos 4 pedían 3 partidos. Uh-huh. Habilité 10 socios adherentes de Cañuela. Adherentes que nunca habían ido a la cancha, eran adherentes, yo se los habilité. Pudieron ir a la tercera bandeja, pero entraron sí, no, bueno, pero claro. Entraron en superclase. Claro. ¿Y qué le cobran por debito? 250 pesos, una cosa así. Lo hicimos. Más de 50 personas entraron ayer a la cancha por la gestión de esta agrupación. En Cañuela, la agrupación metió 700 personas. Es impresionante. 700 personas. 700 personas. Esta agrupación que es la que, digamos, coordina este programa. Exactamente. 700 personas. Solamente que le faltaban los partidos. Claro. Por otro lado, socios adherentes, que también se pudieron hacer. Y pudieron entrar a la cancha. Nosotros apuntamos a eso, que el hincha vaya. Y eso yo no lo puedo entender. Un tipo que entra 2 minutos antes o en... 2 minutos antes entran las plateas. Claro. Porque entran 2 minutos antes. Yo ayer entré 2:30 de la tarde, estaba adentro de la cancha. 3 horas antes entré ayer. O sea, a mí me genera Boca el día, el domingo, donde juegue. Sí, claro. Donde yo pueda ir, viajo y cuando nos dan visitante vamos, y bueno, el domingo para mí es Boca. No es que voy a comer, me duermo una siestita y voy a los tiros, a veces entro. No, yo como en la Boca, entro. Claro. Vos sos hincha, ¿sabés? Sí, sí, sí, es toda una ceremonia. Yo soy muy fanático. Es una ceremonia. Sí, lo mío ya es más cultural, me acarrió muchos trabajos, muchos problemas laborales. Uh-huh. Yo he perdido trabajo por un Boca River, me he tomado el palo, bueno, chao, fuiste, andá, quedate con Boca. Claro. Me pasó. En el 2010 me pasó con la selección, en Maradona, no podía un partido. No podía verlo, me fui del laburo, me echaron. Tuve un par de bajas largas, me ha traído problemas familiares, pero bueno, me acompañan y vamos para adelante. Y si no, también había planteado con el tema de la barra de tener que ir y pegarle a los plateístas. ¡No, no! ¿Qué hace un...? Al otro extremo. pero escuchame. No, sí. Estoy cargando. Pero escucha, no entiendo por qué se van, loco. Y el futbolero se la ve venir y dice, no se vayan porque ¿vos esto... ¿Vos te quedaste hasta que nos fuimos? Esto es peor. ¿Vos te quedaste hasta el último momento? ¿Cuándo? Ayer. No, yo no estuve ayer. No, fue a relatar Nico. Ah, pero bueno, se quedó hasta el último momento. Media hora más nos quedamos nosotros. Después que se fueron todos, estaba la cancha vacía, se íbamos a alentar. Está bien, nosotros tenemos el privilegio, para mí es un privilegio el lugar donde yo estoy en la cancha. Uh-huh. Y tenemos que responder alentando, hay que alentar y gritar todo el partido. Esa es mi pasión. Claro. Va mucho más allá, que me preguntaban eso, che, Adrián, ¿te acordás del año 87? A ver qué. Te voy a decir, no me acuerdo. Claro. Te soy sincero. Sí, sí, sí, un gol, una jugada. Exactamente, no me acuerdo. Para eso están ustedes, pero claro. Es deportivo, que van más allá de eso. Yo soy fanático. No te lo puedo explicar. Va más allá de todo. Yo dejo todo por vos.